Saludos trogloditas, escucháis La Caverna, un programa de Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 de la FM. También nos podéis escuchar en streaming en la página de la radio www.radioalmaina.org y en el blog del programa lacaverna.radioalmaina.org. Hoy hablamos de la violencia contra las mujeres. Un compañero nos cuenta la situación de Noelia Cotelo, presa actualmente en la prisión de Alborote. Control social y muchas cosas más. Después de la terrible represión que siguió a las manifestaciones de Génova en el año 2001 con el asalto policial a la escuela Díaz, que fue una auténtica masacre, el Estado italiano, como cualquier Estado, protegió a sus esbirros. Pero la gente que fue detenida en aquellos sucesos mantiene sus problemas con la justicia, enfrentándose a largas penas de cárcel. Así, la pasada semana fue detenido en Barcelona el compañero italiano Francesco Puglisi, que está en busca y captura por una condena de 13 años por los sucesos de Génova. Francesco va a ser extraditado a Italia, donde le espera una larga condena. En la cumbre del G8 celebrada en Génova en 2001 se cometió la más importante violación de los derechos humanos de la historia reciente en Occidente. Seremos más útiles allí, contando de verdad lo que está pasando. El último día, 300 policías asaltaron la escuela Díaz antes de la medianoche. Dentro, 90 activistas, la mayoría estudiantes y varios periodistas, sufrieron una brutal agresión a pesar de que levantaron las manos en señal de rendición. Tres de los agredidos quedaron en coma y muchos otros seriamente heridos. Yo a mis hombres ya no puedo controlarlos. Esto es lo que cuenta el film de Daniele Vicari, Díaz, no limpiéis esta sangre. Una reconstrucción de los hechos que dieron origen a un proceso judicial cuyo significado último es evaluar la calidad de la democracia y las garantías constitucionales en plena Unión Europea. Lo que ocurrió en Génova demuestra algo que dijo Walter Benjamin: la historia no es lineal, a menudo vuelve atrás y ha vuelto tan atrás en los hechos de Génova que para encontrar un equivalente tendríamos que remitirnos a los campos de concentración nazis o a las dictaduras latinoamericanas. Esto nos lleva a ser conscientes de que el nivel de democracia que tenemos no es suficiente para acabar con estas tendencias dictatoriales. Llama la atención que algunas reacciones de la prensa hayan cuestionado el nivel de violencia descrito en Díaz, no limpiéis esta sangre, lo cual lleva a pensar que cuesta creer que esta forma de proceder tenga lugar tan cerca de nosotros. Me sorprende que en los festivales a los que he asistido la película se alza con el premio del público. El de la Seminci sería el tercero que cosecha y efectivamente veo que, sin embargo, a los periodistas les cuesta creer en la veracidad de los hechos. Cuando lees los autos judiciales de lo que ocurrió en la escuela Díaz, te quitan el sueño. Es una pesadilla a un nivel de crueldad y de violencia que supera con mucho lo que enseña la película. Como ejemplo diré que el médico arrancaba los piercing de los genitales y no sabes cómo mostrar eso. Usted manda. Lo sé. Quindi alcuni dei capi della polizia italiana sono stati sospesi. Algunos dirigentes de la policía fueron suspendidos por 5 años, prohibiendo su entrada en cualquier edificio público. Al menos eso es una señal importante de que no existen intocables. Mucha gente reaccionó pensando que entonces esto era verdad. ¡El mundo se está mirando! Díaz, no limpiéis esta sangre, tiene la apariencia de un documental donde se mezclan imágenes de archivo de aquella cumbre con la reconstrucción dramática del asalto. Un film pertinente que impide olvidarse de algo que sucedió y que puede volver a suceder. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Que los derechos individuales y colectivos, los derechos sociales, están sufriendo una involución es algo totalmente constatable. A diario, los derechos laborales, las libertades públicas, son cuestionadas por el poder y sus voceros mediáticos, con sombras de sotanas. La democracia, la libertad de elegir qué coche te quieres comprar, se está convirtiendo en totalitarismo, con la complicidad de mayorías minoritarias que justifican cualquier decisión, aun en contra de la mayoría de la población, con la excusa del mal menor y con la supuesta legitimidad que da la mayoría parlamentaria, precisamente en un momento en que el Parlamento se encuentra deslegitimado socialmente y con la participación en las citas electorales apenas sobrepasando el 50% de los que tienen derecho al voto. No nos representan. Escuchamos ahora varias declaraciones, entre ellas la del ex primer ministro griego Papandreous y otros VIPs. En la zona euro, los acreedores tienen mucho poder, porque los gobiernos no son soberanos. No son gobiernos soberanos, sino dependientes. No controlan el crédito, ni el Banco Central, ni la política monetaria. En muchos sentidos, son como administraciones locales, ni más ni menos. No son gobiernos de verdad, y por lo tanto dependen en gran medida de la buena voluntad de sus acreedores. Los bancos van a Grecia y dicen, que no podéis pagar las deudas. Pues queremos que impongáis una política de austeridad, que reduzcáis la economía en un 20% y rebajéis los salarios en un 30%. Nos dais el Partenón, las islas, la tierra, el agua y el alcantarillado y lo privatizáis. Thank you. Creo que las democracias tienen por delante un verdadero reto porque nos enfrentamos a fuerzas más poderosas que los Estados-nación. Si pensamos en los fondos de inversión y las multinacionales y en la concentración del poder, el dinero y los medios de comunicación en las manos de unos pocos, a veces manejan cantidades de dinero superiores a las de nuestros presupuestos nacionales. Tienen más influencia, incluso pueden corromper a los políticos si las instituciones democráticas del país en cuestión no son suficientemente fuertes. Y lo que estamos viendo cada vez más es que los ciudadanos se echan a la calle con preocupaciones muy similares, ya sea en la Plaza Tahrir, en Bruselas, en Atenas o en Wall Street, diciendo: queremos más participación. Y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza. A vueltas con la involución, o casi nos da por pensar que más que involución, el estado de cosas actual es una perfecta evolución de los métodos de control social de las democracias, acercándonos trágicamente a esas distopías de las que sobresale la fantasía orwelliana de 1984. Varios han sido los ejemplos en las últimas semanas. Primer ejemplo: los excesivos poderes de las Fuerzas Armadas dentro de Estados Unidos son un caldo de cultivo para que se produzca un golpe de Estado militar. Al menos eso es lo que se supone en una reciente instrucción del Departamento de Defensa. La instrucción, emitida en febrero pasado, pero que ha salido a la luz en las últimas semanas, altera las leyes sobre la participación de los militares en la restauración del orden público dentro del país, permitiéndoles reprimir la desobediencia civil sin previa autorización presidencial. La página 16 del documento reza: los comandantes militares federales tienen derecho, en circunstancias extraordinarias de emergencia en las que la autorización previa del presidente es imposible y las autoridades locales son incapaces de controlar la situación, a participar temporalmente en las actividades necesarias para calmar los inesperados disturbios civiles a gran escala. El documento explica que tales acciones son necesarias para prevenir pérdidas humanas y la destrucción de la propiedad, así como restaurar funciones gubernamentales y orden público. Segundo ejemplo: la empresa de mercenarios Blackwater, tristemente famosa por su trabajo en Irak y en Afganistán, ha sido contratada por la empresa de biotecnología Monsanto para espiar a grupos legales de activistas. Tercer ejemplo: la tecnología supuestamente benigna para utilizar en catástrofes, como nos la quieren vender, se utiliza para el control social. Los drones, aviones sin tripulación ya ampliamente utilizados para bombardear, se utilizan ahora en zonas socialmente conflictivas, o como en el caso alemán, van a ser utilizados para vigilar los ferrocarriles del ataque peligrosísimo de pintura de los grafiteros. Cuarto ejemplo: el futuro pasa por los robots asesinos, robots enviados a zonas de conflicto que pueden matar ya sin ninguna intervención humana, sin distinguir entre combatientes y no combatientes. ¿Cuánto queda para ver un robot policía? Quinto ejemplo: Tras el soplo de un ex empleado de la CIA, se ha sabido que Estados Unidos espía a diario a millones de sus ciudadanos a través de llamadas telefónicas, emails, Skype, fotografías y vídeos de las redes sociales. Dejamos en el blog de nuestra página web, lacaverna.radioonline.org, los links a todas estas noticias. La violencia contra las mujeres sigue siendo una constante. No sé exactamente cuál es la estadística, pero es escalofriante la cantidad de mujeres que cada minuto son violadas en el mundo. Por la brutalidad de algunos casos, las mujeres se están organizando en la India para evitar que pase, por ejemplo, los 19 años de impunidad de los feminicidios de Ciudad de Juárez, en México. La primavera árabe, como la revolución en Irán, acaba con gobiernos islamistas, como en Túnez o el de los hermanos musulmanes en Egipto. El grito de libertad queda subyugado por el integrismo religioso, que tiene a la mujer como su objetivo. En Túnez está enjuiciada Amina Tyler, acusada de hacer una pintada en una mezquita y de llevar un spray de autodefensa. Pero a nadie se le escapa que el verdadero motivo fue mostrar públicamente sus pechos y reclamar sus derechos. Asimismo, tres activistas del grupo Femen, que fueron a Túnez y hicieron una acción de solidaridad con Amina, han sido condenadas a 4 meses de prisión. Dos integrantes del grupo ruso Pussy Riot siguen encarceladas cumpliendo 2 años de condena por tocar en la catedral rusa. Otra vez nos encontramos con los integristas, en este caso ortodoxos, y aquí en el Estado con los integristas católicos, empeñados en decir cuándo las mujeres pueden o no abortar, como si ellos tuvieran coño para poder imponer sus opiniones a los demás. Son capaces de dejar morir a la madre en un parto, cuando se sabe que el feto nace muerto, en vez de abortar, como en el último caso conocido en El Salvador. A día de hoy, 21 mujeres han sido asesinadas en el Estado a manos de sus parejas. Violencia de género y no violencia doméstica, como los peperos hablan. ¿Hasta cuándo? Mata al macho que llevas dentro. Fino y tiro para que te enteres de que mi destino y mi valía puede ser el rap.

Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. El libro recién editado por la Fundación Anselmo Lorenzo y Los culos inquietos de vacaciones en Polonia, Diseño sin diseño, 50 objetos anarquistas, es un precioso artefacto tanto en su contenido como en su cuidado, diseño y maquetación. El aspecto de la época, el ambiente de los acontecimientos, son también condiciones indispensables de la construcción de la historia y los objetos cotidianos son, en definitiva, el último eslabón de su interpretación. Una parte a la que la historiografía más académica renuncia con frecuencia. Además de tratar algunos aspectos de las relaciones estéticas del anarquismo, el intento imposible de devolver a estos objetos su función, conceptualizándolos dentro de los acontecimientos de una revolución colectiva en marcha. Sería una de las inmodestas finalidades de este libro. A través de un riguroso rastreo, acompañado de 65 grandes imágenes a color y 65 en blanco y negro, que desvela conexiones imprevisibles y arroja certeras conclusiones. Diseño sin diseño rinde homenaje a la producción social y colectiva del arte y el desarrollo de los oficios, como una herramienta al servicio de aquella revolución sin parangón que avivó la frase de Karl Eisenstein: las masas son el artista. En mayo de 1968, en el Hall Richelieu de la Sorbona, ocupada por los revolucionarios franceses y de otros países, apareció una pintada que decía «Cache toi, objet», que puede traducirse como «escóndete, objeto», aludiendo al temor que el reino de la proliferación de objetos de cambio, el reino de la mercancía y su fetichismo podría experimentar ante aquellos acontecimientos que habían comenzado por rechazarlo. En diálogo con el autor de la pintada de la Sorbona, presumiblemente el situacionista Christian Sebastiani, este libro tendría como lema «comparece, objeto», bajo el intento de mostrar mediante objetos ya olvidados, despreciados o escondidos por un efecto más de ocultación que supone el eclipse de la historia, propiciado por un poder excesivo e inoperante, que es la idea libertaria y su práctica en la peripecia española y contemporánea, y como un proletariado anónimo, organizado principalmente en el sindicato anarquista CNT, realizó la revolución social incompleta y suprimida violentamente por la concurrencia de los militares de Franco, bendecidos por la Iglesia y asistidos por nazis y fascistas con los designios de Stalin, sus agentes y sus sucursales nativas. Repasando con rigor crítico los acontecimientos, en la primera parte del libro se da cuenta de la estética anarquista, tal y como la entendieron los primeros libertarios, de cómo la criminalización del anarquismo por los poderes a través de desvaríos cientifistas y montajes policiales propició una imagen siniestra del movimiento autogestionario y emancipador. Desvela el apropiacionismo contrarrevolucionario de cierta iconografía y, sobre todo, presenta determinados hechos de una revolución en marcha a través de 50 objetos producidos

es la llamada campaña mentira, ¿no? Donde enumeran. Claro, o sea, una vez que pues una persona entra a prisión, ¿no? Le siguen condenando por delitos de agresiones y demás, ¿no? Con lo que eso supone, ¿no? O sea, de falta de recursos para la persona que esté presa, ¿no? Para esa defensa. Necesita un apoyo muy fuera para que esa defensa sea un poco, bueno, mexicano. Claro, el contacto con abogadas, ¿no? Vale, y explícanos el caso de ella, ¿cómo está siendo su proceso? Vale, pues bueno, antes estaba en la prisión de Brieva, que está en Ávila, y bueno, un 23 de octubre, pues hablando con su madre, un carcelero la soltó el teléfono de la mano, rompiéndola la muñeca y la colgó el teléfono, ¿no? De que estaba hablando con su madre. Y esa misma noche, la esposaron a la cama y así, y bueno, ella se despertó con un carcelero tocándole el pecho y así, ¿no? Manoseándola. Entonces, bueno, pues Noelia, o sea, a raíz de ahí empezó una huelga de hambre y los mismos carceleros la amenazaron con que si seguía la huelga de hambre, pues le iban a quitar el vis-a-vis, ¿no? Que tenía con su madre al poco tiempo, ¿no? Y ella interpuso una denuncia a la que estos carceleros hicieron una contradenuncia y, bueno, por eso ella ahora mismo todavía sigue pagando aislamiento, ¿no? La llovieron un montón de partes, ¿no? Porque, bueno, pues por todas las denuncias que interpuso hacia los carceleros de Brieva, ¿no? Y eso, y todavía sigue pagando las sanciones. Según tengo entendido, a partir de este momento hay un aumento de la represión hacia ella, ¿no? Claro, a raíz de todas las denuncias y de toda la campaña de visualización, ¿no?, que se lleva con esta persona, pues a Noelia empiezan a intervenir aún más las comunicaciones, empiezan las amenazas con su familia, ¿no?, con que no pueda ver a su... Y todo esto, ¿no?, y partes constantes, ¿no?, o sea, un montón de partes cada vez que se dice cualquier cosa, ¿no? ¿Partes te refieres a partes sancionadores? Claro. Uh-huh. Partes sancionadores con su correspondiente sanción, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y después de esto ella pide el traslado? Se estaba haciendo una campaña de como para llevar a Noelia, ella es gallega, para llevarla cerca de su familia. El problema que hay con los primeros grados de mujeres es que solo hay tres prisiones en todo el estado que tienen este búnker de primer grado. Entonces, bueno, pues tomó la decisión de pedir el traslado al Bolote y la trasladaron al Bolote. ¿Y ahora su situación en Albolote, su situación actual? Vale, pues Noelia fue trasladada y cuando ella contaba que fue trasladada a mediados de abril, los primeros días, las primeras semanas fueron, bueno, dentro de lo que cabe, sin mucha represión, ¿no?, por parte de las carceleras, los carceleros. Y nada, hasta que un día, pues, ella iba a salir a las clases que estaba asistiendo, ¿no?, de la escuela, y no la dejaron salir porque tenía, bueno, decían, ¿no?, alegaban ellos que tenía la música demasiado alta. Entonces, bueno, a raíz de ahí, no sabemos cómo, Noelia vio unas cartas que iban dirigidas hacia ella. Nosotras las estábamos escribiendo desde el grupo de apoyo tal, y sabíamos que no llegaban esas cartas. Pues no sabemos si se las enseñaron o las vio ella, un montón de cartas. Y preguntó, ¿no?, que por qué no las estaban llegando, que porque, bueno, que si esas cartas estaban dirigidas hacia ella, que por qué no las tenía en su poder, ¿no? Y una carcelera así, como de muy mala hostia, la dijo que esas cartas la iban a llegar cuando a ella la diese la gana. Entonces ya, pues ahí como empezaron otra vez los malos tratos y pues esa misma noche la tiraron la comida a la celda, así como de malas maneras, y ella decide empezar una huelga de hambre. Esa huelga de hambre la ha tenido que dejar recientemente por su estado de salud, que no la permitía seguir. Bueno, y que últimamente también he estado en un... Le están llegando un montón de convocatorias y de citaciones para los juzgados. Las últimas que ha tenido fue durante el periodo en el que ella estuvo en huelga de hambre. Uno fue, bueno, pues un juicio dentro de la prisión, que por videoconferencia, así. Y bueno, otro eran declaraciones que tenía que salir a los juzgados. Justo la noche de antes de una declaración que tuvo, el día, la tuvieron atada desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y como esposada a la cama. También habéis hecho hincapié en el tema de la medicación, ¿no? otra cosa que nos parece, ¿no?, muy fuerte así, es que, o sea, lo que estamos visualizando es el tema de la medicación, ¿no? De que esté, bueno, de que la estén medicando de un montón de tranquilizantes, ansiolíticos y demás sin recibir terapia. Y, bueno, pues unas cantidades que son una pasada, ¿no? Bueno, otra cosa, ¿no? Otra forma. Pero el actual panorama libertario, los posicionamientos actuales de los diversos grupos. ¿Libertario o de la sociedad en general? Libertario. Hombre. De enfermedad y le han negado. Claro. Le han negado asistencia, ¿no? Sí, le han negado asistencia. También, bueno, ahora se está intentando pues que fuese asistida por médicas que fuesen externas, ¿no?, a instituciones penitenciarias, por esto de la complicidad que tienen entre ellos, ¿no? También está el tema de la familia, ¿no? Claro, ahora está en Granada, su familia está en Galicia y están jodiendo por ahí también, ¿no? Pues la última vez que tuvo una visita, aparte que, bueno, tardaron ahí en autorizar esa visita de su madre, llegó aquí y la cambiaron la visita en el último momento, partiéndola el vis a vis en una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde, ¿no? Que al final, pues eso, que juegan un poco al queme, ¿no? No solo de ella, de todas las personas que están a su alrededor. Y bueno, el tema también es que, como os he dicho, que están saliendo un montón al juzgado, pues estamos haciendo convocatorias en la puerta, ¿no? Pues para intentar transmitirla que no está sola, ¿no? Y eso. O sea, al final, el salir al juzgado también es una forma de, o sea, yo creo que es una forma de romper un poco ese aislamiento, ¿no? Y bueno, pues la última convocatoria se estuvo chillando aún, ¿no? Pues el Noelia no está sola, ella no iba en ese furgón, pero la llegó la información, ¿no? Y pues lo que nos transmitía es que estaba muy agradecida. Y justo antes de esta entrevista hablaba con su madre como diciendo que si quería que transmitiésemos algo, ¿no? Y me ha dicho que, bueno, pues que simplemente que su hija entró sana y que ahora está en un estado de salud pues bastante lamentable. Bueno, y Noelia hizo una serie de exigencias en la lucha que está llevando dentro de la cárcel y ahora os la vamos a leer. Pues las exigencias de Noelia son que cesen todos los malos tratos, las torturas, los tratos degradantes, las palizas, las palabras malsonantes en todas las prisiones. Basta de complicidad de las médicas y las juezas. Que no se repita nunca más un episodio de violencia machista, ninguna vejación y ningún ataque sexual más. Que no haya carceleros hombres en los módulos y cárceles de mujeres. Que las familias estén unidas, que ninguna ley o pena pueda separarlas. No a la dispersión de las personas presas, cada una en su tierra, no a los constantes cambios de prisión. Que todas las personas presas sean tratadas con dignidad. Que se les suministre su tratamiento, que sea atendida por el personal médico necesario. Que la sanidad, algo tan universal, llegue a ellas. Ninguna muerte más en las prisiones. Basta de negligencias médicas. Que no se nos mienta más. Reinsertar no es humillar. Las personas no necesitamos que nos reinserten en ningún lugar. Necesitamos respeto. El odio y la violencia tan solo genera más odio y violencia. Que la transparencia, tan citada, llegue a instituciones penitenciarias y a todo lo relacionado con ellas. No más impunidad. No más asesinatos estatales encubiertos. Que finalice toda esta farsa. Que la pobreza no se castigue con la prisión. Que la prisión no viva de las personas pobres. Que finalice el sistema mercantilista. Somos personas, no monedas. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Bueno, pues a mí me gustaría añadir que nosotras entendemos que la cárcel en sí es una tortura, ¿no? Que la cárcel no reinserta, ¿no? Porque si no tendería a desaparecer y cada vez están construyendo más macrocárceles y así, ¿no? Y que, bueno, que toda esta información se puede ampliar en www.carceligualtortura.blogspot.com. Y bueno, pues no sé, mandar un saludo a la madre de Noelia, que estará escuchando y que entendemos que ella de alguna forma también, ¿no?, está sufriendo pues toda esta tortura, ¿no?, que se llama cárcel y todo nuestro apoyo a Noelia. La verdad es que a mí me hierve la sangre de pensar en cómo pueden convertir el más mínimo detalle de la vida cotidiana de una persona, ¿sabes?, aunque esté encarcelada, en un elemento de represión, ¿no? Como eso, pues una ducha, pues ahora te duchas con agua fría, o te rompen la mano, pues te tiras 2 días con la mano rota y te aguanta, o como eso, la represión a través de la medicación, ¿no? De o eso, las visitas, todo, ¿no? Yeah. Los talleres, las clases, la música, cualquier, yo qué sé, le han desaparecido, le han robado manta en una cárcel en la que no hay calefacción, yo qué sé, como eso, la temperatura, como todo lo convierten, no lo pueden convertir en pequeñas torturas que al final hacen la vida insoportable. Hasta aquí la entrevista sobre Noelia Cotelo. Y nada, ya solo nos queda mandarle un fuerte abrazo a ella, a su madre y a toda la gente que está sufriendo la vileza de este sistema y que está luchando. Mucha fuerza. Despedimos por hoy La Caverna, un programa de Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 de la FM Granadina. Hace muchos años, un programa de una radio libre de Madrid tenía como sintonía esta canción, Somos los Autónomos, Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Somos los autónomos. Para quemarlo todo. Somos los autónomos.